Mi nombre es Kevin. Voy a ser su instructor el día de hoy. Qué gusto tenerlos a todos hoy por aquí. Es realmente una gran oportunidad para todas ustedes porque he planeado eventos en todo el mundo, sabiendo que en algunas áreas habrá cientos y cientos de personas, como los que tuvimos en los Estados Unidos, y en otros lugares tenemos grupos pequeños como este, lo que es para todos ustedes una gran oportunidad para que puedan hacer muchas preguntas y tener toda la atención personal. Como saben, este es el entrenamiento básico, la segunda sesión. Con eso en mente, quiero cubrir algunos entrenamientos básicos. Los fundamentos, los cimientos, lo fundamental, los básicos. Sobre lo que está construido todo. Así que dedicaremos mucho tiempo trabajando y haciendo taladros contigo, asegurándonos de que tengas esos fundamentos. Solo se puede construir alto si los cimientos son profundos. Todo está alrededor de lo básico, los fundamentos. Absolutamente todo está alrededor de estos fundamentos. Déjenme les cuento una historia. Un monje Shaolin del templo Shaolin en China. Cuando trabajé con él, mi entrenador, mi maestro, quien era un chino también, hablaba bien inglés, así que él estaba traduciendo entre Xi Yangming, que no hablaba bien inglés en ese tiempo, y yo. Su inglés es mejor ahora. En ese entonces yo había sido entrenado en las artes marciales Shaolin por años, desde que era muy pequeño, y quería aprender los secretos del templo Shaolin, así que teníamos al único monje guerrero Shaolin real que había vivido en el templo desde los 5 años y había desertado y se fue. Y era realmente el único monje real que realmente había vivido en el templo. Todas las otras personas son entrenadas en escuelas fuera del templo. Es más teatral que el entrenamiento real del templo. Así que aquí estaba el hombre que sabía los secretos y estaba parado enfrente de mí. Así que dije, mira, he entrenado toda mi vida en las artes marciales chinas, así que quiero aprender los verdaderos secretos del templo Shaolin. Y mi maestro habló con él en chino y Xi Yangming se comunicó con mi maestro Tai. Y el maestro Tai dijo, bien, él quiere enseñarte los secretos, él quiere enseñarte cómo dar un golpe. Y yo dije, no. Yo sé cómo tirar unos golpes, yo quiero aprender los secretos, ¿sabes? Las cosas avanzadas del templo Shaolin, no los golpes básicos. Ellos hablaron de nuevo y mi maestro Tai dijo, no, de verdad, él quiere enseñarte cómo dar un golpe. No. Dile que quiero la parte avanzada, las cosas reales, los secretos del templo, dile que yo sé cómo tirar golpes, dile que he sido entrenado. Hablaron de nuevo y dijo, él realmente quiere enseñarte cómo dar un golpe, pero quiere ver tu golpe primero. Claro, dije. Así que salieron del cuarto y trajeron una vela. Era la casa del maestro Tai y dijo, quiere que des un golpe con toda tu fuerza y pares a 1 pulgada de la flama. Yo dije, bien, no hay problema. Así puede ver mi técnica y él puede ver cómo yo controlo mi golpe y me enseñará lo avanzado. Sabrá que yo ya estoy entrenado. Y así que pregunté, ¿qué golpe quieres? Tú nombra un golpe y yo lo sé. Fanfarroneando le nombré varios golpes. Sí, sí, me dijo, cualquier golpe es bueno. Tiré el golpe de una forma perfecta y paré 1 pulgada antes de la flama de la vela. Mis manos no se movieron, todo salió perfecto. Yo estaba verdaderamente orgulloso de mi golpe. Ellos hablaron y dijo, está muy impresionado con tu golpe. Gracias, le dije. Ahora él quiere enseñarte su golpe. Así que se levantó, sonrió, tiró el golpe y paró como a 30 centímetros de la flama de la vela y la vela se apagó. Y yo lo vi y dije, dile que yo quiero aprender a hacer eso. Y dice entonces, eso es lo que él ha estado tratando de decirte, te quiere enseñar cómo dar un golpe. Y el punto fue este, él hizo una declaración muy interesante en chino, él dijo, no tengo miedo de los 10,000 golpes que tú sabes y has practicado una vez, yo le temo al único golpe que sabes y que has practicado 10,000 veces. Y explica y dice, si quieres ser un maestro, tú debes dominar lo fundamental, debes dominar lo básico, ser un maestro de las bases, eso es lo que realmente trabajamos. Cuando buscamos la gente alrededor del mundo, sus bases, sus principios fundamentales son siempre débiles. Ellos trabajan en cosas de aquí, pero no tienen los fundamentos básicos. Toda esta práctica básicamente fueron los golpes básicos. Así que vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en las bases y por encima de todo expandiremos el material. ¿A quién escuchas? Porque cuando aprendes la información, la pregunta es, ¿de quién la obtienes? ¿A quién escuchas? Ahora, ¿alguien de aquí estuvo en Chicago? Tú estuviste en Chicago. Los dos estuvieron en Chicago. Muy bien. En Chicago expuse esto. Voy a examinarlos ahora para ver si lo recuerdan. Cubrimos mucha información. Ahora está bien si no lo entienden, pero son dos personas que dije que deberían de escuchar. ¿Recuerdan quiénes eran? ¿A ti mismo dices? Sí, ese era el tercero, pero los dos primeros, las dos personas que debes escuchar, son las personas que tienen lo que tú quieres y las personas que han estado donde tú estás. Es muy importante que si estás escuchando a alguien que es muy, muy rico, que viene de una familia muy rica, muy acaudalada, y tú no vienes de una familia acaudalada y no fuiste a Harvard, no fuiste a una prestigiada escuela de negocios o no fuiste a la Universidad de Oxford o Cambridge, entonces no vas a obtener el mismo valor de esta persona. Estás en diferente perspectiva. Así que tienes que escuchar a las personas que tienen lo que tú quieres, es muy importante, pero también a las personas que han estado donde tú estás. Ahora, la tercera cosa que mencionamos aquí, ¿cuál es tu nombre? ¿Brandon? Sí, Brandon. Bueno, la tercera cosa que mencionaste aquí y que es a lo que finalmente te conduce, vamos a, no a definir, no a redefinir, pero a reclasificar. ¿A quién escuchas? Empieza con señalar esto. Es a quién le consultas o a quién le pides su opinión. Pedir consultas y opiniones es excelente, pero tú no tomas órdenes de nadie. Esto es una clave muy importante. Tú no dices nunca, él me dijo que tengo que hacer esto. Así que es, personas que tienen lo que tú quieres y personas que han estado donde tú estás. Escucha quién te da consejo y opiniones y luego tú tomas la decisión porque finalmente, como lo mencionó Brandon y lo compartí en el entrenamiento anterior, tú vas a estar escuchando a una persona solamente y esa persona eres tú mismo. Porque solo tú sabes cómo te sientes y tienes un sistema de guía interno que te dirá si esa es la decisión correcta o la mejor decisión en ese momento que tú sientes. Solo tú lo sabes. Toda la gente exitosa de los más altos niveles siempre están escuchándose a sí mismos. Aquí mismo en esta habitación, donde estamos ahora hace algunos años, ¿saben quién se reúne aquí? El Grupo Bilderberg. El Grupo Bilderberg hace 50 años era inexistente. No existía, era una fantasía, un mito. Era una teoría de conspiración, pero ahora ellos lo admiten. Muy bien, no es una creencia, sí, nos juntamos, pero no hacemos nada, solo jugamos todo el día. Créanme, eso no es lo que pasa. Aquí mismo en este hotel, aquí mismo en esta habitación, hubo miembros del grupo Bilderberg, y cada uno de ellos se escucha a sí mismo, pero se consultan entre ellos y obtienen opiniones de los otros. Muy importante, pero no toman órdenes. Les daré una lista de ejemplos que a lo largo de los años he establecido. He escrito algunas políticas basadas en los principios de los negocios tal y como se aplican, y estaremos enseñándote estos principios. Estas políticas se están enseñando por primera vez, de hecho no están escritas. Voy a pasarles la lista. Una de las políticas es en relación a los consejeros y a los abogados, y señala una dinámica interesante que poca gente llega a entender. En materia de abogados y consejeros, dice específicamente, por cierto, nosotros no hablamos de estas políticas al personal o ejecutivos en nuestras organizaciones. Y dice así, nosotros no trabajamos para ningún consejero y nosotros no trabajamos para ningún abogado, o no trabajamos para ningún contador, nosotros no trabajamos para ellos. Ellos trabajan para nosotros. Nunca digas el contador dice, tenemos que hacer esto. Nunca digas, el abogado no me deja hacer aquello. ¿Qué quieres decir con el abogado no me deja hacer esto? Él nos cobra. Él está en nuestra nómina. Él hace lo que nosotros le decimos que haga. Nosotros no tomamos órdenes de él, solo porque es el abogado. Nosotros tomamos su consejo, pero no tomamos órdenes. Así que, ¿a quién escuchas? Se traduce a que recibes consejo. Y yo menciono la palabra clave, recibes opiniones. Nota cómo digo opiniones. La razón por la que digo opiniones es porque los hechos son muy escasos. Cuando obtienes información de otros, tú obtienes su opinión. El 95% de lo que pensamos son hechos, no son hechos para nada, solo son opiniones. Así que a quién escuchas es un elemento clave. Aquellos que tienen lo que quieres, y la razón por la que enfatizo esto es, porque esta es información que tú necesitas saber. Cuando tú pasas al nivel 2, número 1, Tú necesitas estudiar todo este material en razón de calificar al nivel 2. Vas a tener que hacer un examen en línea que te preguntará algunas de estas cosas. Así que debes de estar al corriente en este material y debes realmente saberlo. Así que a quien escuchas, aquellos que tienen lo que quieres, aquellos que han estado donde tú estás, y en última instancia vas a escucharte a ti mismo. Es a lo que tienes que llegar, de quién vas a obtener consejo. El siguiente elemento clave, básico, es lo que se llama el índice de ser enseñable. ¿Qué tan enseñable eres? ¿Qué tan fácil es enseñarte? ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son las variables del índice de ser enseñable? Voluntad de aprender y voluntad de aceptar el cambio. Estas son claves elementales. Verás que hablo de esto muy profundamente, como una hora, porque esto es muy importante. Nunca avanzarás en estos niveles. He visto gente que realmente quiere ser exitosa y hablo con ellos algunos minutos. Vienen conmigo y yo les pregunto, ¿cuál es tu índice de ser enseñable en este momento? Los aquí presentes tienen voluntad de aprender, obviamente, pues han viajado mucho. Vienen de lugares lejanos, vienen de Alemania, Austria y diferentes partes. Yo creo que ustedes tienen voluntad de aprender. La pregunta fuerte y la que realmente impacta es la voluntad de aceptar el cambio. Y la razón por la que siempre hablamos de la voluntad de aceptar el cambio es porque se nos ha enseñado cosas a través de la vida y tenemos creencias. Y estas creencias nos han llevado a donde estamos ahora. Si no estás contento con lo que eres ahora, es por tus creencias. Así que vas a tener que cambiar algunas de estas creencias y cambiar algunos patrones básicos de pensamiento, en orden de cambiar lo que eres. Hay un viejo refrán que dice que si continúas haciendo lo que siempre haces, continuarás obteniendo lo que siempre obtienes. Hay un proverbio chino que algunos se saben que dice, insensatez es continuar haciendo lo mismo siempre y esperar resultados diferentes. Piensa en eso. Yo pienso, hay tanta gente en mi vida, hay una persona que conozco por más de 25 años. Hablaba con un amigo mío, fuimos socios de negocios en los 80s y era un tipo brillante, y quiero decir un tipo brillante. Y hablé recientemente con él y esta persona no ha cambiado desde 1983. Es exactamente la misma persona, el mismo pueblerino. Y su vida no ha cambiado nada, sus ingresos no han cambiado nada. Todo está cayéndose a su alrededor, porque sus patrones de hablar son los mismos, sus procesos de pensar son los mismos, nada ha crecido. No ha cambiado para nada. Tú siempre tienes que mantenerte involucrado en algo, continuamente moviéndote hacia adelante. Es como la flor, o creces o mueres. No te puedes quedar quieto. Es igual contigo, tienes que mantenerte involucrado en algo, continuar expandiéndote, continuar creciendo. Así que, índice de ser enseñable, ¿qué tan enseñable eres? El tercer básico se llama la balanza de entrenamiento, y la balanza de entrenamiento tiene dos lados. La primera parte es pensar y la segunda parte es actuar, el hacer. La razón por la que hablamos de la balanza de entrenamiento es porque tienes que entender los dos lados. Pensar son los pensamientos, tus sueños, tus metas, cómo piensas, qué clase de pensamientos tienes, en lo que estás enfocado. Es el por qué haces las cosas, tus motivaciones. La podemos llamar actitud. Muchas palabras y es lo que tiene todo que ver con tu proceso de pensamiento simplemente. ¿Cómo piensas de las cosas? La acción incluye cualquier actividad física. También incluye habilidades técnicas, estrategias, el cómo. Se formula el aspecto estratégico, los pasos a seguir. Y la razón por la que traigo a colación la balanza de entrenamiento es porque nunca está en balance. Para estar balanceada, tienes que poner al menos el 90% de tu esfuerzo aquí, en el pensar, y el 10% de tu esfuerzo aquí, en el hacer. Ese es el balance. Mucha gente tiene exactamente lo contrario. Gastan mucho tiempo en las acciones. Y conozco a personas hoy que trabajan tan duro que ponen 12, 14 horas al día, 7 días de la semana, constantemente haciendo mucho esfuerzo en mantener el negocio y siempre dicen trabajo muy duro, trabajo muy duro, trabajo muy duro. Y de lo que hablamos en esta balanza de entrenamiento es las acciones no te darán ningún resultado o resultados mínimos si no estás en el pensamiento correcto, si no tienes el pensamiento correcto. Si tu pensamiento es correcto, las acciones son casi irrelevantes. Y la clave son tus acciones cuando tu pensamiento es correcto. Las acciones se vuelven increíblemente placenteras. No es un sacrificio. No trabajas duro y se vuelven actividades increíblemente placenteras. Y actividad mínima crea resultados increíbles. Si tienes lo opuesto, una gran cantidad de esfuerzo en la actividad crea mínimos resultados. Si piensan en su propia experiencia en la vida, verán que es verdad. Y la verdadera clave aquí es tener el pensamiento correcto. Toda la gente exitosa, cuando le preguntas, esto lo comenté la semana pasada en Chicago, ¿cuál es la llave del éxito? Algunos dicen literalmente, como Donald Trump o Gorbachev, todos en diferentes idiomas, pero puedes traducir lo que dicen, y lo que dicen es, si quieres ser exitoso, debes tener dos elementos. Uno, debes amar lo que haces. Quiero decir, cualquier acción que hagas no debe ser trabajo, para nada. Tú tienes un increíble placer de hacer esto como tu actividad favorita. Es por eso que la gente que es exitosa dice, yo no trabajo. Ellos dicen, yo nunca trabajo. ¿Qué haces todo este tiempo? Yo no trabajo, yo amo hacer esto. Algunos aman esquiar, algunos aman jugar golf y hacen esta actividad que aman. Ellos aman hacerlo, pero para otras personas es trabajo. Yo amo cocinar y me paso en la cocina 3 o 4 horas. Eso parece como mucho trabajo y yo digo, no es trabajo. Esto es muy divertido, esto es increíble. He visto personas viendo esa cantidad de horas y dicen, yo no voy a hacer eso. Es muy difícil, ¿sabes? Eso es trabajo. Y me ven a mí y yo digo, no. Para nada, esto es divertido. Todos somos diferentes en ese aspecto. Encontraron que el verdadero secreto del éxito no es el esfuerzo. El esfuerzo puede ser disfrutable y divertido. No era realmente el esfuerzo, eran los pensamientos, eran los procesos mentales. Y por eso el título del libro de Napoleón Hill, ¿qué es cuál? ¿Saben cuál es el título? Piense y hágase rico. No era trabaje duro y hágase rico. Era piense y hágase rico, es piense y hágase rico, porque todo se trata del proceso del pensamiento siendo el elemento más importante. Si estás en el nivel 3 ahora y la técnica de la que estás haciendo en tu vida, ves la técnica y quizás no lo estás haciendo bien porque no está funcionando realmente. Buena pregunta. No, cuando tú aplicas esta técnica conscientemente en atraer algo a tu vida, los resultados no son la respuesta en cuanto a si lo estás haciendo correctamente o no. Los resultados no lo son, porque hay un intervalo para que los resultados sucedan, ¿ok? Lo que determina cuando golpeas la pelota de golf y aplicas la técnica correcta. Obtienes los resultados instantáneos y ves la pelota de golf volar. Pero en esto hay un intervalo en aplicar el material para ver los resultados. Así que cuando estás en la competencia consciente, todo lo que quiere decir es que conoces el material y lo aplicas conscientemente. Si lo aplicas correctamente en relación a esto, tendrás un sentimiento que será tu factor determinante. Así que esa será la medida. En otras cosas, los resultados serán instantáneos, como cuando juegas golf y aplicas la técnica, pero mientras tú lo sepas, la clave es saber que lo haces bien o lo haces mal. Y dice, sí, tienes razón. Él ni siquiera lo sabía porque era competente inconsciente, porque estaba fuera de la escena del pensar. Y es donde tienes que empezar con esto. Es estar fuera de la escena del pensar y hacerlo automáticamente. Con los años, este material, por ejemplo, ha sido codificado para que lo podamos enseñar, y ha sido enseñado por generaciones gran parte de boca en boca. Pero por primera vez ha sido decodificado y puesto este material en una manera que pueda ser presentado fácilmente. Todo es energía. Esto es otro concepto básico. Todo es energía y si tomas esta mesa, este pizarrón, este marcador, este vaso, tú, todo está hecho de átomos, ¿verdad? Todos saben eso. Eso es ciencia. Todo está hecho de átomos. Y si tú ves estos en el microscopio, verás que están divididos en electrones, protones, neutrones y el núcleo. Y si lo divides más, ahora la tecnología de la física cuántica es capaz de hacerlo. Es una vibración. En otras palabras, los electrones mismos son transparentes. Es una vibración constante que realmente no es sólida. Aparenta ser sólida por la frecuencia de su vibración. Así que todo está vibrando. Todo lo que sabemos ahora es que cuando divides todo a su nivel más bajo, a su nivel más básico, todo es lo mismo, es energía. Es por lo que ponemos el ejemplo de la radio transmitiendo. Si encendemos una radio aquí mismo, mágicamente aparece música. Y la ciencia dice cómo es la onda de radio. Del transmisor viaja muchos, muchos kilómetros de distancia, pasa a través de las cosas, de la atmósfera, pasa a través de los árboles y pasa a través de los muros, y del acero y del cristal, y el concreto de este edificio. Pasa a través de la masa sólida para llegar hasta este transmisor. No hay mejor evidencia de la energía. Es probablemente el mejor ejemplo. La energía pasa a través de la pared, porque la frecuencia es energía y esto es energía. Aparenta estar sólido en su nivel más pequeño, no es sólido, así que la energía puede pasar a través de todo. Así que es energía, todo es energía. El siguiente concepto es que el cerebro, la mente, y voy a poner los dos conceptos pues hay algunas distinciones, pero para el propósito de la discusión ahora los podemos usar como sinónimos, aunque no lo son. El cerebro y la mente transmiten y reciben frecuencias. El cerebro o la mente son transmisores y receptores de energías, de frecuencias. Sí, excelente pregunta. La pregunta fue, yo entiendo que yo transmito frecuencias vibratorias, pero ¿qué pasa cuando una persona transmite malas frecuencias hacia mí? ¿Cómo me afecta? Tu cerebro es un transmisor y un receptor de frecuencias vibratorias. Elemento clave, transmisor y receptor. Si hay una persona transmitiendo una energía hacia ti, tú la recogerás. ¿Cómo te afecta? Esa es la pregunta. Y si la respuesta es, puede afectarte negativamente, positivamente o no tener efecto alguno. Depende de ti. Aquí está el cómo. Cuando una vibración externa entra, tú recibes esa transmisión. Tu cerebro es un receptor, elemento clave. Y este es un punto muy importante. La única frecuencia que te afecta es la frecuencia que tú generes. Así que si una frecuencia que te llega causa que transmitas una frecuencia negativa, te afectó negativamente. Si esta frecuencia te llega y la descartas y no te causa transmitir una vibración negativa en absoluto, no tendrá ningún efecto. Si la frecuencia te llega y te causa generar una frecuencia positiva, entonces te impactó positivamente. La clave aquí es que tú tienes el poder. Y esta es una excelente pregunta, porque me deja darte un par de ejemplos. Una frecuencia que te llega también la puedes sentir como una experiencia física. Tu pareja te llama y te dice, quiero el divorcio. Gran sorpresa. Te odio. Quiero el divorcio. Aventándote vibración negativa. Es una situación negativa, entonces tú recibes esa frecuencia y ahora tú puedes, uno, o transmitir una frecuencia positiva, que la situación no te impacte en absoluto, en realidad tú creaste una frecuencia positiva de esto y trabaja para tu ventaja, o la descartas y no tiene impacto. O la mayoría de las personas lo que hacen es transmitir una frecuencia negativa por los estímulos externos. Este es realmente el meollo de la competencia inconsciente. La competencia inconsciente es el punto que discutimos aquí. Cuando una situación se presenta, no importa lo que sea, será una buena situación o una mala situación. Ya sea una situación positiva o una situación negativa, eso no importa. Lo que finalmente importa es cómo tú reaccionas, cómo te relacionas y lo que transmites de esto. Buena pregunta. La pregunta es acerca de los niños. Si lo toman de la misma manera, y los niños tienen una gran ventaja porque ellos no tienen muchas experiencias negativas que les den una clave cuando una nueva experiencia les llega. Estás lidiando casi con una conciencia limpia. Es por eso que los niños manejan más fácil una situación que los adultos. Así que pensemos exactamente de la misma manera. Ah, la pregunta es, si alguien te dice algo malo cuando eras niño, no tiene alguien que decírtelo, solo lo piensa. Si una persona lo piensa, si alguien piensa que vas a fallar, y tú eres el que... Ok, buena pregunta. Si una persona piensa cosas malas de mí o cosas malas de ti, tiene cero efecto a menos que nosotros tomemos ese estímulo y transmitamos ese efecto negativo de estas personas. Esto es realmente un punto aquí porque esto es el meollo de todo lo que estamos enseñando. Y les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en la preparatoria, tomé un test de aptitud para determinar si iría a la universidad. Si tú sabes el test para conocerla, debes conocerlo, es un test para conocer tus habilidades. Cuando lo terminé, la persona que lo aplicó, el consejero, me llamó a su oficina para la entrega de los resultados de la prueba. Y así que cuando yo entré, Debió de haber habido unos 5 o 6 estudiantes en la sala de espera del consejero vocacional. Así que estaba en la sala de espera, había como unos 3 consejeros en sus diferentes oficinas y estábamos ahí. Cuando yo entré, mi consejero salió y me dice: "Oh, Trudeau". Y dije: "Usted tiene mi prueba". Y dice: "Ya vi tu prueba". La lanzó hacia mí y dijo: "Tú eres terrible con las personas. Tú deberías ser un guardabosques y perderte en medio de la nada y no hablar con nadie. Para ser honesto, eres un perdedor y siempre serás un perdedor". Bueno, en ese momento fue muy negativo. De hecho, fue muy negativo, pues los otros chicos se estaban riendo. Así que yo estaba apenado, me sonrojé, era una situación horrible y negativa. Y dos cosas pasan. Si alguien te dice que eres un perdedor, si alguien te llama perdedor, dos cosas pasan. Número uno, tú dices: "Sí, tienes razón, soy un perdedor, soy un perdedor, soy un perdedor". Y es tu transmisión, no la de ellos, la que crea la realidad. Pero si todo el día te lo dicen, tú terminas por creerlo. Buena pregunta. Si lo escuchas muchas veces, no. No siempre terminas por creerlo. Tú puedes hacer otra cosa, puedes hacer lo que un ganador hace, y lo sé porque he visto muchos ganadores a mi alrededor. A Elvis Presley todos le decían que no tenía talento. Britney Spears, olvídate de una carrera de cantante. No tienes oportunidad. Una y otra vez la gente a su alrededor en las entrevistas le decían: "No tienes potencial". La persona que empezó Federal Express, todos le decían, incluso en la escuela de administración, que era una propuesta perdedora. Todas las personas con las que hablaba le decían: "No funciona, no funcionará, no funcionará". Lo que pasa es que cuando piensas en algo, tú lo crees y empiezas a transmitir lo mismo y lo creas, o cuando te pasa como a mí, que tiene otro efecto que fue embarazoso delante de todos, me quedé sin habla, fue doloroso, casi se me salen las lágrimas y me entristeció, pero apreté los dientes y me fui y dije: "Tú te vas a comer esas palabras". Y no solo que no transmití lo que él dijo, ese evento fue el catalizador de mi éxito. Mucha gente exitosa tiene algún evento como este. Lo que pasa en ese momento, en el momento tú te enojas y dices: "No". Y lo que haces es tomar la energía como un láser y enfocarte y dar la vuelta y enfocarte en lo que quieres, enfocarte con intensidad en lo que realmente quieres y consistentemente. Y ahora lo que él hizo fue encender el switch y encender el poder de mi cerebro en ese momento, en el tiempo que yo tomé una decisión. En ese momento mi mente estaba tan poderosa que yo transmití: "Voy a hacer todo para que él se coma sus palabras". Él solo encendió el switch. Esta es la persona, ¿sabes?, que le quiero dar una medalla. Fue el hombre que encendió el switch en ese momento. Cuando todo cambió, fue cuando leí el libro de la magia de pensar en grande. Fue cuando todo sucedió, fue justo después de esto. Fue cuando las cosas empezaron a llegar a mi vida por la ley de la atracción, porque tomé una decisión. No sabía cómo, pero como en la balanza de entrenamiento solo tuve mi pensamiento correcto en ese momento, y fue este tipo, déjame decirte cómo funciona la ley de la atracción. Solo unos años después, estaba manejando un Lincoln Continental nuevecito, el modelo más caro que se hacía. Creo que le llamaban el Mark VI, y mi amigo Paul Bartoli, su esposa, mi invitada y yo íbamos a cenar a un restaurante en Boston. El restaurante se llamaba La Torre, y estaba en la punta de una torre y tenía una vista fantástica de la ciudad, el más caro de la ciudad de Boston en ese momento. Cuando llegamos nos bajamos del coche y claro, yo dejaba el coche en el valet parking. Adivinen quién estaba estacionando los autos en ese momento. Mi consejero. Una historia verdadera al 100%. Y sonreí como idiota y le di las llaves del coche y este tipo me vio a mí con unos enormes ojos del tamaño de un plato y recuerdo que hace unos años escuché: "El éxito es la mejor revancha, porque la decisión que hice años atrás, tú te vas a comer esas palabras, pasó". Y ese es el poder, porque esta es realmente la diferencia. Esto es cuando hablas del nivel de la competencia consciente. Si te pasa algo ahora e instantáneamente te sientes mal, e instantáneamente transmites una vibración negativa, pero ahora que sabes esto, un momento, cancelado, cancelado. Déjame darle la vuelta y conscientemente lo aplicas. Ahora cuando estas cosas pasan, pasan con menos frecuencia, pero cuando pasan es automático e instantáneo, inconsciente. Ni por un momento transmito algo negativo. Ni siquiera lo pienses, es en automático. Piensa en esto. Si alguien te dice: "Tengo un reto", ¿cómo te sientes? Vamos, hay que hacerlo. O sea, tú estás listo para ir, estás emocionado, tú tienes un reto. Perfecto, yo amo los retos y te enciendes. Digamos, tenemos un problema. Oh, Dios, no quiero más problemas. Pero si te digo tengo un reto, sí, todo cambia instantáneamente. Lo que tú quieres te quiere a ti. La ley de la atracción, hablando en general, un hombre es atraído hacia una mujer y la mujer es atraída hacia el hombre. Otra vez, si las frecuencias se empatan, ¿cómo es eso posible si son géneros opuestos? La verdadera razón es el polo norte no está enviando vibraciones de polo norte, envía vibraciones de yo quiero vibraciones de polo sur. Y el polo sur envía vibraciones de yo quiero vibraciones de polo norte. Por eso se atraen. Es por eso que un hombre y una mujer son atraídos entre ellos por la escala de vibraciones. Un hombre dice que yo quiero una mujer con estas cualidades. Y la mujer dice quiero un hombre con estas cualidades. Eso es lo que los pone juntos. En realidad, es realmente inapropiado decir que la frecuencia exacta llega con la misma frecuencia exacta, pero en un nivel de más alta escala es verdad. Y te doy un ejemplo en el caso de los seres humanos. La ley de la atracción dice que cualquier cosa que quieras, la puedes crear y traerla a tu vida. Así que si quieres pensar, lo que realmente estás vibrando es el sentimiento de lo que quieres. El sentimiento que te daría si tuvieras el Mercedes, el sentimiento que te daría si tuvieras todas tus cuentas pagadas y sentirte libre, el sentimiento que tendrías si tuvieras el Porsche, eso es lo que realmente estás vibrando. Es un sentimiento y eso es lo que la vida empezará a atraer a tu vida, circunstancias, personas y eventos para que empates con el sentimiento que emites. Y esta es la razón por la que alguien dirá, Kevin, te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo, como dice Earl Nightingale en El secreto más extraño. Yo lo estoy creando, la ley de la atracción. Lo que pienso es lo que atraigo a mi vida. Así que es más fácil. Y número dos, tú utilizas este material y lo aplicas para saber cómo puedes hacer que la gente se una a Jean y obtener un ingreso de esa manera. Absolutamente. Existen otras personas que son miembros de Jin que son exitosos y quieren ser exitosos en un negocio desde su casa, que ya existe, que están en un negocio multinivel y les gusta su producto y a eso lo aplican. Así que las personas pueden aplicar esto en cualquier área. Con esto en mente, ahora entenderás una frase que hemos dicho mucho y esa es: cuando tu actitud es la correcta, los hechos no cuentan. Cuando tu actitud es la correcta, los hechos no cuentan. Cuando escuché esto por primera vez en 1979, le dije a mi mentor, uno de mis mentores en ese tiempo, le dije, no puedo estar de acuerdo con eso. Pues los hechos sí cuentan. ¿Cómo puedes hacer esa afirmación? Cuando tu actitud es la correcta, los hechos no cuentan. Eso no tiene ningún sentido. Y lo explica de esta manera. Hay un par de razones por las que esto es cierto. La primera es que 95% de lo que tú piensas que es un hecho o son hechos, no son hechos, en absoluto. Es la opinión de alguien. Y si alguien dice eres un perdedor, Britney Spears no tienes talento, Elvis regresa a manejar tu camión, un libro de salud natural, no eres un doctor, nadie lo leerá. Créeme, soy el dueño de la compañía editorial más grande del mundo, yo sé, es un hecho. No. Esa era solo su opinión. El presidente de computadoras DS, corporativo de equipos digitales, computadoras DS, allá en los años 80, se rió de las computadoras personales. Dijo, el total del mercado para computadoras personales es de 5 personas. Cualquier compañía de computadoras que invierta en computadoras personales son unos tontos. Él estaba obviamente equivocado. No sé si el corporativo de equipos digitales siga vendiendo computadoras o sigue en el mercado. Creo que desapareció. Como Computadoras Wayne, del área de Boston. También tenían la misma mentalidad y tenían hechos para respaldarlos. Cuando tu actitud es la correcta, los hechos no cuentan, porque el 95% de lo que piensas que son hechos no son hechos, son opiniones. La segunda es porque esta afirmación es verdaderamente poderosa. ¿Saben algo de radares? Digamos que aquí hay una pantalla de radar, y si ves la pantalla de radar, hay un avión aquí y otro aquí, y otro por acá. La vida es como si vieras la pantalla de un radar. La ves en una pantalla de radar y crees que son los hechos. Si ves los hechos, tú puedes sacar algunas conclusiones, de las cuales muchas son negativas, muchas son, esto no se puede hacer, mira los hechos. Si tú dices, quiero comprar una casa de 5 millones, pero no tienes dinero, otros te dirán, ¿de dónde vas a sacar el dinero para eso? Y ves tu pantalla de radar y dices, tienes razón, no tengo dinero y no veo nada de dinero que vaya a entrar y basándome en lo que veo en mi pantalla de radar en mi vida, tienes razón, no puedo pagarla. Eso es lo que la gente hace, ve su pantalla de radar. En lo que fallan es en darse cuenta de que el 99% de todo lo que hay en tu vida está fuera de la pantalla del radar. No pueden verlo, amigos. Pero ahí es donde está la magia. Está afuera de la pantalla del radar. No pueden verla, amigos. Cuando tu actitud es la correcta, los hechos no cuentan. Porque si tu actitud es correcta, tú vas a atraer todo lo que quieres y que está afuera de tu pantalla de radar. Y haces que cualquier decisión que tomes suceda. Todo lo que necesitas está fuera de tu pantalla de radar. Todo lo que quieres está ahí. No puedes verlo, pero puedes sentirlo. Y este es el entrenamiento.